El domingo se llevaron a cabo en el país las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Uno de esos mecanismos que se implementan con el argumento de que mejoran y hacen más democrática la participación de los distintos espacios políticos que disputan los cargos legislativos cada periodo bianual. Y a la luz de los resultados, después de los respectivos recuentos, lógicamente, cada uno de los partidos o frentes o rejuntes hace la lectura y el análisis más conveniente. Porque convengamos, el escenario se presta para que haya variedad de especulaciones. Y como dice el dicho, en el río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Ganó o perdió el gobierno? ¿Ganó o perdió Mauricio Macri en Capital Federal? ¿Por qué hubo tantas, podríamos llamar, resurrecciones políticas? ¿Fue buena la elección de la izquierda, vieja o nueva? Y las preguntas podrían seguir fluyendo casi sin solución de continuidad, y las respuestas a cada una de ellas tendrían tantos argumentos válidos, y cada uno según la óptica interesada del que analiza, ya sea a favor como en contra. Y no es que querramos hacernos los analistas especializados, porque de ninguna manera lo somos. Es más, a las interrogantes que largamos, no tenemos una respuesta certera. Y se me ocurre ser tan ambiguo como todo lo que he leído o escuchado en estos dos días. El gobierno ganó porque fue el espacio político que más votos sacó, si sumamos los votos de todo el país. Pero el gobierno perdió, porque en los principales distritos electorales, Capital, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sus candidatos fueron derrotados. Mauricio Macri ganó, porque el PRO fue el que más votos sacó en la capital o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Mauricio Macri perdió, porque sumado los votos del espacio UNEN y sus colectoras, tuvo más votos que el PRO, y así sucesivamente con el resto de preguntas. Porque oyentes, tenemos las mismas dudas que ustedes. Quizás la única certeza preocupante es que ante la polarización de los conflictos en nuestra sociedad argentina, la gran mayoría elige las salidas progresistas, y que cuando éstas llegan a su límite, la opción lamentablemente se inclina por la derecha política. Una opción que nos plantea todo un desafío a revertir. Y esto dentro de dos cortos meses. La música que viene nos está diciendo el mes. Fuego de Octubre, Patricio Rey y Los Redondos de Ricota. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Transmite Radionauta 106.3. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Radionauta. Radionauta FM 106.3. Esto es Prohibido Cumbia y estamos en el 106.3 FM Radionauta. Estamos saliendo únicamente por internet en radionautafm.wordpress.com. A los oyentes les vamos a recordar que la misa pagana del Indio Solari será en septiembre en la provincia del voto no positivo de Julio Cobos, Mendoza. Y ya ha cambiado dos veces de escenario. El definitivo parece ser un autódromo. Y el 20 de agosto saldrán a la venta otras 50.000 entradas. Recordemos que las 50.000 anteriores se agotaron en 24 horas. Espero que el recital del Indio se dé en un ambiente tranquilo. Y hablando de ventas y reventas, y entrando en asunto de macroeconomía, me ha llamado la atención, ingratamente por cierto, una propuesta hecha en España. En pleno parlamento, alguien propuso rebajas en los salarios para supuestamente crear más empleo y bajar así los índices de desocupación. Y lo que en otros casos más modestos podría aparecer como muestra voluntariosa de solidaridad, si el que sugiere esta dudosa receta es el Fondo Monetario Internacional, ya resulta con certeza una cabal muestra de cipayaje político ante el amo financiero. Más si consideramos que las rebajas de los costos salariales tienen sus límites y la caída de los salarios en España, en vez de producir nuevos empleos, ha agudizado los porcentajes de desocupación. Estamos seguros que no es posible de manera alguna que un pacto social entre la patronal y los trabajadores sea factible resignando una rebaja en el salario. Si a esta propuesta indignante le agregamos que el organismo financiero insinúa además subir el impuesto al valor agregado, o sea el IVA, revisar el gasto social, obvio que para recortarlo, y además sentencia que el gobierno del vapuleado Mariano Rajoy no podrá de ninguna manera cumplir las previsiones de déficit y de deuda, esto nos permite llegar a la conclusión de que la crisis española no solamente es económica. Usted, amigo oyente, saque las conclusiones. Nosotros vamos a la música y en la hermosa voz de Luciana Yuri escuchamos Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Tus ojos. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor. Pero sé que al dormirme una noche en tus ojos pensando soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Solo sé que yo llevo en el alma tu imagen marcada con fuego de amor. Tus ojos para mí son luces de ilusión que alumbran la pasión que el verbo para ti. Tus ojos son destellos que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen presos en su alrededor. Tus ojos para mí son el destello fiel de un alma que al querer querrá con frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, con fe me guiarán por un sendero de esperanza y de pasión, porque tus ojos son mi amor. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. 1, 2, 3, 4. Latinoamérica tiene un espacio político que han intentado desarrollar los gobiernos progresistas de la región, llámese Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Uruguay. Y a ello inmediatamente le salió al frente una llamada Alianza del Pacífico como anticuerpo. Con el liderazgo de Colombia se sumaron a ella México, Chile y Perú. La característica principal de las economías de estos países es que en lo central no se ha modificado casi nada la matriz neoliberal del modelo. Todo esto, reforzado con fuertes inversiones de multinacionales y tratados bilaterales de libre comercio con los Estados Unidos, y la respectiva instalación de bases militares en los territorios de cada uno de estos países. Otra de las características es la coincidencia de las dirigencias políticas en cuanto a que poseen una estructura de derechas duras, incluso con bases sociales en los estratos bajos. Colombia está a punto de suscribir acuerdos de paz con los grupos armados que hace más de 40 años han guerreado por reivindicaciones sociales o disputas de poder con los gobiernos oficiales. Chile, después de muchos años de dictadura pinochetista, consolidó un proyecto político progresista de centro-derecha con la llamada Concertación, que ha alternado sin grandes disonancias el gobierno con la derecha dura de Sebastián Piñera. México, con los últimos años en el poder de dos partidos, que no serán gemelos, pero que podrían pasar por mellizos, el Partido Autonomista Nacional y el Partido Revolucionario Institucional actualmente en el gobierno. Y Perú, con un poco más de matices, alternando la derecha de Alejandro Toledo con la otra derecha del otrora revolucionario Partido Aprista de Alan García y con el nacionalismo de derecha del actual presidente Ollantumala, alguien que algunos analistas consideraban un émulo de Hugo Chávez, pero que cuando llegó al gobierno mostró su verdadera hilacha y cada vez se muestra más cercano a la derecha dura de Keiko Fujimori. Si bien en su asunción al gobierno con el Espacio Perú Gana, Humala contenía a los sectores de la izquierda electoralista, pronto lo fue marginando del gobierno, hasta que solo quedó rodeado de un entorno cercano a su liderazgo que lo apoyó en su volantazo político hacia la derecha. A diferencia de Colombia, Chile o México, países en los que las izquierdas ortodoxas son casi insignificantes, en el Perú, es su debilidad por la gran fragmentación y la ausencia de un liderazgo hegemónico que las aglutine, una carencia endémica que a pesar del intento de constituir el nuevo espacio Fuerza Ciudadana, será sin lugar a dudas un punto débil de cara a las presidenciales del 2016, sobre todo si tenemos en cuenta que ya se barajan las candidaturas de dos dinosaurios de la política peruana, Alan García Pérez por el APRA y Alejandro Toledo por vaya usted saber qué alianza o rejunte. La música la va a traer Luis Abanto Morales con Cholo Soy y No Me Compadezcas. Cholo soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi queja. Dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra, sin voz, sin palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata? ¿No hubo un tal Pizarro que mató a Atahualpa tras muchas promesas bonitas y falsas? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Que me ponga alegre como día de fiesta, mientras mis hermanos doblan las espaldas por 4 centavos que el patrón les paga. ¿Quieres que me ría mientras mis hermanos son bestias de carga, llevando riquezas que otros se guardan? quieres que la risa me ensanche la cara, mientras mis hermanos viven en las montañas como topos. Escarba y escarba mientras enriquecen los que no trabajan. Quieres que me alegre mientras mis hermanas van a casas de ricos, lo mismo que esclavas. Yo lo soy y no me compadezcas. Déjame en la puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo unos ponchos, pastando mis llamas, y echar a los vientos la voz de mi quena. Déjame tranquilo, que aquí la montaña me ofrece sus piedras, acaso más blandas que esas condolencias que tú me regalas. Yo lo soy y no me compadezca. radionautafm@gmail.com. 1, 2, 3, 4. Un 4 de agosto de 1976, cerca del mediodía, el arzobispo Enrique Angelelli salió desde Chamical con dirección a La Rioja. El monseñor iba junto con el padre Arturo Pinto y ambos viajaban en una vieja compañera de ruta, la camioneta Fiat 1500. En Chamical, los religiosos habían celebrado una misa en homenaje a los curas Gabriel Longueville y Carlos Murías, que el 18 de julio habían sido secuestrados y luego torturados y asesinados por los esbirros de la dictadura. Otros sacerdotes habían sido detenidos por grupo de tareas en Aymogasta, y un laico que realizaba labores con la pastoral había sido asesinado. Angelelli presentía que quizás él sería la próxima víctima. Ahora es mi turno, le había manifestado a su sobrina después de entrevistarse con el represor Luciano Benjamín Menéndez, entonces jefe del tercer cuerpo del ejército, hoy asesino condenado por crímenes de lesa humanidad. Angelelli le había reclamado al militar por las violaciones a los derechos humanos y la persecución de la que eran objeto los curas de la diócesis riojana. La contestación de Menéndez había sido toda una sentencia. Yo no rezo el Padre Nuestro por subversivos que no son hijos de Dios. Y usted cuídese, le había manifestado el represor a Angelelli. El 4 de agosto, monseñor llevaba consigo una carpeta con documentos y testimonios que había reunido investigando los asesinatos de los curas Longueville y Murías. Esos documentos señalaban como uno de los responsables de los asesinatos al jefe de la base aérea de Chamical, el comodoro Luis Estrella. Documentos que pensaba entregar a los jerarcas de la iglesia, cuyo referente era el controvertido nuncio apostólico Monseñor Pío Laghi. Al llegar al paraje Punta de los Llanos en la ruta riojana, un Peugeot 404 encierra la camioneta de Angelelli, haciéndola dar varios vuelcos. El obispo salió despedido del vehículo y quedó inconsciente sobre el asfalto, y el cura Pinto quedó herido dentro del vehículo. Pericias posteriores indicaron que a Angelelli lo remataron con golpes en la nuca. Al día siguiente, los principales diarios argentinos titularon la noticia de la muerte de Angelelli como un accidente automovilístico. Pinto, el cura sobreviviente, luego de salir del hospital, se fue a refugiar en el obispado de Neuquén a cargo de Monseñor Jaime de Nevares, otro de los pocos obispos que no fueron cómplices de la dictadura militar. Pasarían 7 años para que en 1983 De Nevares denunciase la muerte de Angelelli como un asesinato, y muchos años más para que esto fuese una certeza. Algunos de los periodistas, que ahora son muchos y que escriben maravillas del Papa Francisco, en vez de preguntarle por sus preferencias deportivas, se animarían a preguntarle su opinión sobre el caso de Enrique Angelelli, uno de los pocos y verdaderos cristianos. Vamos a escuchar música. La orquesta típica Fernández Fierro nos interpreta Puente Pueyrredón. Alcanzaron las heridas que se abrieron en el lomo de tus brazos de cemento y de sazón, ni el ejército más pobre, el de las frentes cansadas que se acerca a la frontera a reclamar, a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris. Puente Pueyrredón. Ruedas que te cruzaron, de vos nunca se olvidaron, regresaron empujadas, mano y pie, y están hoy para quemarse y llorar, sombra humeante, esa que pega el asfalto, el dolor a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, puente Pueyrredón. Tus pies en el agua, negro aceite que alimenta, arrastrándose en tus venas de hormigón, contagiando los humores de una lucha casi inmóvil, urbe que enfrenta la horda marginal a curar tu sed de sangre, no alcanzó para hacerte más gris, puente Pueyrredón. .org. ¿Qué queremos? Que dentro del 33% del espectro radioeléctrico reservado para los medios sin fines de lucro se distinga a los medios comunitarios, alternativos y populares. La ley nos define. El artículo 4 dice: su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se le entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida. Lo que no aclara la ley es que no todos los medios sin fines de lucro son comunitarios, alternativos y populares. Es decir, en el tercio del espectro reservado para los sin fines de lucro, también entran las iglesias y fundaciones de todo tipo. Como por ejemplo, la AFA, la Fundación Ronald McDonald, la Bolsa de Comercio, entre otros. Claramente, su forma de organización y poder adquisitivo no son para nada comparables a la realidad de cualquier medio comunitario, alternativo y popular. Nosotros nos organizamos de forma colectiva y horizontal. Pensamos la comunicación de manera participativa y abierta a la comunidad. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. ¡Pasala, Juli, pasala! Sí, pero vos cabeceá, Rodo. Juan, vos quedate abajo si te contraatacan. ¡Te mandaste a la zanja! No pasa nada, porque está tapada. ¡Qué mal! Mejor, ¿por qué? Así no se baja la pelota. Claro, pero ¿te imaginas qué pasaría si llueve? ¡Los inundaríamos de nuevo! ¡Qué mal! Tenemos que hacer algo. Elsa, estaban jugando a la pelota y vimos que la zanja está tapada. Entonces queremos limpiarla. Muy bien, chicos. Vamos a hablar con los vecinos, así nos organizamos para hacerlo entre todos. De paso limpiamos la cancha que tiene mucha basura. ¡Pasala, Euge! ¡Lo mandaste a la zanja! Organización vecinal para que un temporal no sea una tragedia. una campaña del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos, CISP, con el apoyo financiero de la Comisión Europea. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informás? Buscale la vuelta. Buscale la vuelta. Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Prohibido. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Ya estamos en la segunda media hora de Prohibido Cumbia. Definitivamente, me llevo muy mal con la tecnología informática. Una parte de mí es como si se rebelara a exponer, aunque sea una pequeña muestra de la privacidad que todo ser humano se merece, para por lo menos tener la impresión de que uno vive en libertad. Después de largo tiempo, diversas circunstancias me animaron a incorporar un Facebook al que le dedico no más de 15 minutos los días que suelo acceder al mail personal, y de ninguna manera lo hago todos los días. Mi amigo Juan Pablo dice que los espías nunca dejaron de estar de moda. Debe tener razón nomás, ya que los casos de Julian Assange o Edward Snowden recientes así lo demuestran. Sin embargo, creo que todos estos señores que se dedican al riesgoso oficio muy pronto se convertirán en desocupados o se avenirán a narrar sus aventuras en libros que pasarán sin pena ni gloria, seguramente, porque ni siquiera existe el rubro de detective privado ya en la actualidad. La culpable de todo esto es indudablemente Internet, ya que parece que si usted quiere averiguar la mayor cantidad de datos de una persona, que puede ser algún o alguna amiga o amigo que nos interesa, o nuestro jefe de oficina o nuestra pareja, podemos espiar o ser espiados con los datos que nosotros mismos exponemos y damos a conocer cuando elaboramos nuestros perfiles en las redes sociales. Estalquear, al parecer, es el nombre de este nuevo verbo cibernético, y muchos también lo llaman facebookear para asociarlo a la red de datos más usada. Esta acción, técnicamente o jurídicamente, se llama Open Source Intelligence, o sea, la búsqueda en fuentes abiertas. Y lógicamente ello no representa cometer ningún ilícito, ya que se recolectan datos que los mismos usuarios dan voluntariamente. Esto es lo que hace la diferencia con estos espías profesionales o hackers, que tienen que hacer gala de conocimientos mucho más sofisticados que el común de los internautas. Ahora dígame, ¿usted va a salir con una persona para tratar de conocerla y entablar, si es posible, una buena relación? Quizás amorosa primero, y nunca se sabe en lo que derivará después. Entonces, ¿sería capaz de perder el encanto que tiene el develar el misterio que implica todo ese proceso de conocimiento de ese otro, con sus vaivenes, sus altibajos, sus cal y arena, rompiendo todo el hechizo, buscándolo en el Facebook, para por curiosidad solamente tener indicio de con quién usted empezó a salir? Yo, no lo haría ni loco. Prefiero averiguarlo y darle a esa averiguación su debido tiempo, que nunca, le aseguro, es tiempo perdido. La música la va a traer el grupo de rock sureño norteamericano Lynyrd Skynyrd, y algo que no tiene internet tampoco, That Smell, ese perfume. Whiskey bottle, brand new car, oak tree you're in my way. There's too much coke and too much smoke. Look what's going on inside you. Ooh, that smell. Can't you smell that smell? Ooh, that smell. The smell gets around you. The smell gets around you. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido, cumbia. El rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, vamos a extrañarnos por la gran cantidad de Lázaros resucitados por las elecciones primarias del día domingo. Son difíciles de enumerar en su totalidad, pero si abarcamos todo el país, los más tristemente célebres serían Elisa Carrió, Julio Cobos y Pino Solanas. Resulta, sin embargo, para mí inexplicable encontrar un argumento sólido para tener en claro los motivos de la resurrección. Lo más facilista sería decir que la gente no analiza nunca el voto, o sea, sufraja con el corazón y no con la cabeza. Pero eso sería validar que una parte grande de la sociedad argentina carece de corazón. Así como si creemos en el primer argumento aceptamos que el cerebro funciona a media máquina, preferimos pensar que después de 30 años de esta democracia burguesa, la mayor parte de nuestra sociedad está en un lento pero seguro proceso de aprendizaje que al culminar les dará a todos los que aprenden la certeza del valor del voto en las urnas y la mejor manera de usarlo para que no se convierta en un desperdicio. Para salir del tema, vamos a la música y tenemos al soldado que nos canta el tema La Fiera. fiera me ha vuelto a escapar. La zapada en las esquinas de las calles esperando estar. Yeah. Bienaventurada la pequeña burguesía, porque a ellos pertenecerá el cielo revolucionario. Prohibido cumbia, con los pies sobre la tierra. Esos políticos indican claramente que no hay grito sagrado, que el ruido de rotas cadenas golpea brutalmente sobre sus espaldas, y que los estafadores unidos del sur han abierto su trono dignísimo porque no quedan atisbos de libertad para nosotros todos, que somos unos terribles pelotudos y no los echamos a patadas. Roberto Santoro, himno. Vamos a la música por Rally Barrio Nuevo, La Atardecida. Qué lejana que estás otra vez, oh tu voz, ¿dónde está? Con el correr de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar. Ay, la flor del amor, ardida sobre mi pecho, te recuerda como una canción. Ella llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más que el dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Solitario te vuelvo a pensar, pura luz dejas mí. Cuando viene la nostalgia, suelta el cielo su sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo, de tanto cantarlo se me vuelve miel. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te vas. Cuéntale nada más que el dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta, FM 106.3. Ciudad Sonora. Nos vamos, no sin antes recordar que ayer, 12 de agosto, hubiese cumplido año don Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo, y hoy, martes 13, es el cumple número 87 de uno de los padres de las revoluciones del último siglo, nada menos que Fidel, y el apellido está de más. A 54 años de la Revolución Cubana, larga vida al barbudo de Sierra Maestra. Hasta el martes, un tema del Cuarteto Cedrón, cuyo autor es el poeta y revolucionario Francisco Pacurondo. Veranito. Chau. Cuando viene el veranito de San Juan o de José, tu cuerpo siente el alivio del fresco que yo le dé. Piel de fruta, de pecado, cariño que no se ve. Es lo que escondo aterido porque no sé si está bien, si está mal, arrepentido, difícil me van a ver en estos viejos veranos de San Juan o de José. Piel de fruta, de pecado, cariño que no se ve. En lo que escondo aterido porque no sé si está bien, si está mal, arrepentido, difícil me van a ver en estos viejos veranos de San Juan o de José.